Crecí viendo el dolor de cerca, historias que nadie cuenta, calles llenas de promesas rotas y miradas que no regresan. Aprendí a ser fuerte temprano, a no confiar en lo falso, porque en este mundo raro te caes y bajas los brazos. Entre sombras sigo firme aquí, con lo poco que me hizo seguir, aunque el pasado quiera volver, yo no me dejo hundir. He perdido más de lo que cuento, pero sigo firme en el intento, porque rendirme nunca fue opción, aunque duela por dentro. Y aunque la vida golpee duro, yo sigo mirando al futuro, porque entre todo lo oscuro también aprendí a ser duro. Caí, caí, pero me levanté, y lo que viví, caí, me hizo quien soy yo. Entre sombras me tocó crecer, viendo lo que no debí. Pero gracias a todo eso, hoy sé quién quiero ser. Oh.